espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, los vamos a estar acompañando aquí en Multitud durante 60 minutos para recorrer junto a todos y todas ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Como ustedes saben, este programa se repite los días miércoles a esta misma hora, es decir, a la hora 12. Y vamos a tratar de articular lo que conversamos el sábado pasado acerca del complejo militar industrial estadounidense, un tema que concitó mucha atención de parte de nuestros oyentes, y de esa forma tratar de ir entendiendo los grandes temas y conjugarlos y articularlos, no solamente para visualizar lo que está aconteciendo en el mundo, que es mucho y grave y muy profundo, sino también para tratar de anticiparnos, que este es el gran desafío, en este juego de avisadores de incendio, como decía Walter Benjamin, en el que debemos transformarnos para tratar de entender qué es lo que puede llegar a suceder en un contexto tan, pero tan revulsivo como el que estamos viviendo en el planeta hoy en día. Yo podría empezar casi aleatoriamente, o digo mejor, aleatoriamente, con un tema que me parece que no por remanido deja de ser importante en la medida que busquemos un enfoque diferente. Ese tema tiene que ver con la guerra en Ucrania. Esta guerra que está planteada entre la OTAN, principalmente los Estados Unidos por un lado, y Rusia por el otro. Saben ustedes que en los últimos tiempos Ucrania ha intentado con algún éxito una contraofensiva en la zona de Kursk. Ahí se van desplegando tropas rusas desde distintos lugares para tratar de conjurar ese pase al contraataque de los ucranianos, un país que ha sufrido salvajemente esta guerra. Y por otro lado, Rusia, a 400 kilómetros de distancia más o menos de ese lugar, ya en el Donbass, amenaza con ir capturando cada vez más territorio, de manera tal que estamos quizás frente a momentos previos a una definición de la guerra. No sabemos cuándo puede llegar a ocurrir eso, pero sí podemos plantearnos algunas certidumbres en punto específicamente al conflicto. En primer lugar, como recordarán ustedes, el complejo militar industrial estadounidense, el país, es decir, sus agencias estatales vinculadas a la industria armamentística, tecnológica, comunicacional, etcétera, etcétera, y las empresas privadas más importantes que se dedican a este mismo rubro, han trabajado y lo siguen haciendo cada vez con mayor soltura, yo diría prohijando, alimentando conflictos de estas características que en el caso geopolítico y geoestratégico le sirven además para intentar neutralizar y debilitar a Rusia, que es hoy por hoy una de las prioridades que tiene la administración demócrata. Vamos a ver qué pasa en las elecciones del próximo 4 de noviembre en Estados Unidos para poder pensar qué podría llegar a ocurrir si se diera un cambio de signo político en la principal potencia mundial. Eso por un lado. Por el otro lado, hay que señalar que en la guerra ya comienza a haber síntomas de agotamiento. No solamente en Ucrania, donde las muertes se suceden por centenares día a día, más allá de que hay una enorme maquinaria propagandística que hace que la gran víctima de esta guerra, como en todas las últimas guerras, sea la verdad, sí sabemos que hay una pérdida constante de efectivos ucranianos a manos de los rusos. Y sabemos también que en Rusia se han producido levas, se han intentado reclutar más efectivos, porque hay un proceso, poblacional en esa nación enorme, la más grande del mundo, en ese gigante euroasiático, hay un proceso extraño que es los escasos nacimientos y el altísimo nivel de alcoholismo que hace que las personas jóvenes no estén siempre en condiciones de ser reclutadas para servir a sus Fuerzas Armadas. Y mucho más aún si ese conflicto se da en un país extraño. En un país que además nosotros consideramos como una unidad, pero que es bastante diverso y lo ha sido durante toda su historia. Una historia que ha sido bastante ambivalente, bastante polarizada, donde existe una Ucrania europeizada que en definitiva prohigió lo que llamamos el Maidán, es decir, esta suerte de revolución de colores que en realidad terminó siendo un golpe de Estado en el año 2014 que depuso a un presidente prorruso, y una Ucrania rusófona, que es la Ucrania oriental, donde viven y conviven históricamente familias, pueblos, sujetos que tienen una profunda cercanía con la madre de Rusia. Por otra parte, no dejen ustedes de recordar que Kiev, la capital de Ucrania, fue en su momento la ciudad, fundacional de la Gran Rusia. Más allá de los avatares que su mapa tuvo, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, lo cierto es que Kiev fue siempre una ciudad que perteneció a Rusia, con muchísimos conflictos entre Rusia y entre Ucrania, que existieron desde hace 100 años, como mínimo, con aquellas campañas de hambreamiento que el gobierno de Stalin llevó adelante respecto de Ucrania por ciertas dificultades objetivas y muy severas, que existían para que los ucranianos aceptaran el nuevo régimen comunista que había irrumpido en la antigua Unión Soviética. Y este es un dato que no es menor. Todas esas diversidades siguen vigentes, todas esas diferencias tienen absoluta actualidad, y creemos que allí hay un punto de contacto para tratar de entender cómo un presidente como Zelensky, con sus características, con sus particularidades, con sus excentricidades, con sus limitaciones, pero también con sus decisiones, ha logrado llegar hasta este punto y llevar adelante una guerra que le es claramente desfavorable, sin embargo, esa guerra sigue manteniéndose, Ucrania como puede, cada vez con menores fuerzas, pero también cada vez con mayores aportes de los países europeos y fundamentalmente, como decíamos hace unos instantes, por parte de los Estados Unidos. De todas maneras, los principales analistas no alineados con las grandes cadenas comunicacionales del mundo se animan a pronosticar que hay una suerte de quiebre en el resultado del conflicto y que ese quiebre va acercando cada vez más la posibilidad de una negociación forzada por la potencia militar de Rusia, la potencialidad militar de Rusia. Lo que no se sabe es cómo podría adquirir forma ese viso de resolución pacífico que se estima para no menos de algunos meses, porque todavía hay mucho por jugar en el campo de batalla, desgraciadamente, insisto, en un contexto donde han muerto al menos 500.000 ucranianos. Hay que contar además los ucranianos que se fueron del país, que se refugiaron en otros países, los rusos que también se fueron de su país. Hay muchos en Buenos Aires, esto como un dato de color, si ustedes me lo permiten. Pero en definitiva, empieza a haber ruidos en la institucionalidad ucraniana que son sugerentes. En primer lugar, con este episodio donde cae un avión F-16 que era justamente parte o que formaba parte de la ayuda de los países aliados a Ucrania. Algunos dicen que baleado por fuego amigo, otros por un error del piloto. Lo cierto es que eso produjo un cimbronazo que llevó a Zelensky a destituir al jefe de la Fuerza Aérea de su país. Un dato central para entender que esto puede leerse de varias maneras. Digo que es un dato central y que puede leerse de varias maneras porque uno señala, bueno, lógicamente el presidente, que en este caso ha estirado más allá de su mandato constitucional la posibilidad de seguir siendo el jefe en la guerra, el líder de la guerra en Ucrania. Zelensky ya ha expirado su mandato ya hace más de 5 meses y sin embargo sigue al frente de su país y sigue al frente de su país como el señor de la guerra de ese país. Este episodio, que parecería menor frente a lo que está ocurriendo en todo el frente de batalla, tiene que ver con los escasos aviones F-16 que tiene Ucrania, algo así como 12 o 14, y 6 o 7 pilotos habilitados para volarlos. El abatimiento de este avión, cualquiera haya sido la forma en que el mismo se produjo, insisto, costó el cargo al quien entonces era el jefe de la Fuerza Aérea de Ucrania. Hasta ahí podemos señalar que es un dato que, tomado aisladamente, podría no tener significación. Pero ocurre que la mayoría de los jefes militares también están bastante sensibilizados con el curso de la guerra y que quizás el cambio de cada uno de ellos dé o proporcione la posibilidad de que los rusos se puedan sentar a conversar con otros jefes que no sean estos que han llevado adelante esta enconada lucha durante más de 2 años contra el Kremlin. Quizá esta sea una puerta que no ha terminado de abrirse ni mucho menos, pero que en definitiva pueda darnos una idea de que hay alguna posibilidad de que se ponga fin al conflicto. Y aquí viene la primer gran pregunta: ¿de qué manera podría ponerse fin a un conflicto de esta magnitud? Piensen ustedes que para Occidente sería una derrota muy grave el hecho de que capitulara en cualquiera de las formas que se lo imagine el gobierno ucraniano. No solamente porque iba a producirse una derrota occidental a manos de Rusia, el fortalecimiento indudable de Rusia a nivel mundial y de Putin como líder planetario, sino también porque esto significaría un golpe muy fuerte para los Estados Unidos. Por varios motivos. En primer lugar, porque se comprobaría la debilidad de su principal aliado, que es Europa. Cuando estoy hablando de Europa, estoy hablando de Europa occidental, del continente europeo, pero también de Europa insular, si tomamos como el primer aliado de los Estados Unidos a Gran Bretaña, que está trabajando sin cesar para hacer todo lo posible en favor de Ucrania, proporcionándole todos los elementos que los ucranianos están demandando. Aún así, pareciera ser que la demografía juega en favor de los rusos, un país de 40 millones de habitantes contra otro de alrededor de 180. El arsenal nuclear más grande del mundo, que es el que tienen los rusos, alguna tecnología que poseen Moscú y que ni siquiera tiene Estados Unidos. Es decir, se ponen en juego desde el punto de vista militar y geopolítico varias aristas que tenemos que analizar. Entre ellas es el lugar que va a ocupar Europa en un futuro. Este paso por esta guerra, bastante difícil de explicar para Europa, totalmente riesgosa, la ha colocado en una situación de evidencia de una debilidad propia que no se puede negar, que no podemos ignorar de ninguna manera. Por otro lado, y si bien es cierto que la guerra por su volumen y por sus características, bastante desusada para esta época, una guerra más parecida a las guerras convencionales del principio del siglo pasado que a las que se venían dando en los últimos 30 o 40 años en el mundo, lo cierto es que aquí tenemos un nudo y la necesidad de resolverlo. ¿Cómo se irá a resolver? No lo sabemos. Sí creemos que hay una ventaja que van acumulando los rusos, que esa ventaja en algún momento va a obligar a las partes a sentarse, vaya a saber bajo qué formato, y llegar a un acuerdo. ¿Cuáles serán las características y los alcances de ese acuerdo? Es muy difícil de predecir, pero no hay que dejar de considerar que si ganara las elecciones Donald Trump, esto sí podría generar un viraje muy importante, porque ustedes recordarán que Putin y Trump tienen un vínculo y una relación producto de que Trump ve como su principal enemigo a China y no a Rusia. Y su idea es justamente separar o dividir a los chinos de los rusos. Si ganaran los demócratas, si ganara Kamala Harris, la cuestión está prácticamente cantada, porque Harris ha adelantado que va a seguir con la política de Biden. Esa política de Biden implica seguir adelante con la guerra. Y esto, insisto, va a profundizar una crisis humanitaria de proporciones verdaderamente terribles que están aconteciendo en el país gobernado por Zelensky. De manera tal que, perdonen ustedes, mi idea era plantear este primer conflicto y decir cuáles podrían ser las vías de solución del mismo, que en algún momento tiene que tenerla, porque si no la guerra va a terminar agotando también a los países de Europa Occidental, a los cuales ya les ha hecho mella en sus respectivos presupuestos, en su Producto Bruto, los ha terminado empobreciendo. Han asumido compromisos, Estados Unidos exige Trump muchísimo más, que cumplan con compromisos mucho más severos en términos económicos y de aportes a la OTAN. Por lo tanto, la situación de Europa es una situación complicada. Pero además, es una situación complicada desde el punto de vista militar, porque el armamento ruso puede llegar hasta Portugal. De forma tal que hay un riesgo geoestratégico evidente en Europa. Hay también un riesgo en Estados Unidos. Y hay un riesgo en Estados Unidos porque en Estados Unidos también existe una enorme fragmentación entre el Estados Unidos que nosotros venimos conociendo en los últimos tiempos, salvo la aparición rupturista de Donald Trump, y con él el reflotamiento de una parte de la población estadounidense, los rednecks, es decir, aquellos que de alguna manera trabajan en estados que no tienen el desarrollo de los estados del este, de Washington, de Nueva York, donde se trata de una población que tiene estándares de vida no diría menores, pero sí distintos, mucho más esforzados, vinculados a la tierra, despolitizados, profundamente religiosos y tradicionales, que son, para que ustedes tengan una idea, la imagen de los que de alguna manera tomaron el Capitolio, y son el sostén de los 75 millones de votos que obtuvo Donald Trump en las elecciones anteriores. Entonces, hay como dos Estados Unidos que están pugnando, y la guerra, las guerras y los distintos frentes abiertos que tiene la nación también van dividiendo a esos sujetos, que tienen una mirada distinta del país, pero también una mirada muy diferente del mundo. Hacemos aquí nuestra primera pausa musical y en unos minutos continuamos hablando en este marco de objetivo intento de articulación de las circunstancias que se dan en el mundo para tratar de hacer un ejercicio de anticipación, como decíamos al comienzo. Espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud. Una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud. Un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, desde las 12, por Radio Kermés. Muy bien, y después de escuchar a Carmina Burana, vamos a seguir comentando con ustedes este desarrollo, esta idea en pleno desarrollo que significa asumir el desafío de tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en el mundo y qué es lo que puede llegar a ocurrir cuando existen tantos y tantos conflictos en ciernes, algunos que se están llevando a cabo desde hace tiempo, y hay fuerzas en pugna cuya paridad es elocuente desde muchísimos puntos de vista. Ahora bien, la centralidad del escenario político internacional la sigue teniendo sin ninguna duda Estados Unidos. Lo que pensamos como un multilateralismo es hasta ahora un proceso en formación que no tiene una consolidación completa, que además abarca a muchos países que tienen alianzas con potencias que a su vez tienen cuentas que ajustar entre sí, o por lo menos rivalidades muy notorias. Y hay además una proliferación de apariciones que nos llaman la atención y que nos preocupan ciertamente. En primer lugar, la aparición mundial de lo que parecería ser una liga de las derechas en el mundo. Esa liga de las derechas en el mundo, en la que por supuesto en este momento está la Argentina, abarca a muchísimos países europeos, países de Europa del Este, caso de Polonia, caso de Ucrania, pero también de Europa Occidental. En Alemania, en las elecciones recientes, se acaba de imponer una expresión de ultraderecha por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, en una de sus regiones. Lo propio ha pasado en Italia. Hay un sostenimiento de la derecha en España, más allá de que Pedro Sánchez logra imponerse nuevamente en las elecciones. Y, por supuesto, todavía no está del todo definida la situación en Francia. Con esto estoy queriendo señalar que no solamente en América Latina se dan gobiernos de derecha extrema, no solamente en Estados Unidos está la posibilidad de que gane Donald Trump, y en el supuesto de que ganara Kamala Harris, estaríamos ante otra expresión diferente de derecha, pero no muy diferente para el resto del mundo, aunque sí para las distintas áreas, porque no es la misma la mirada y el abordaje que tienen los republicanos, que tienen, sobre todo Trump, y que la que tienen los demócratas, por ejemplo, con respecto a América Latina. Pero ya vamos a llegar a América Latina. Además de esta situación de la emergencia de nuevas derechas en el mundo, que están fortificando una suerte de status quo, basado en una profundización de las lógicas y de las prácticas del neoliberalismo, tenemos otras alianzas que son ya de tipo directamente militar. El ANZUS es uno de esos casos. ANZUS es un acrónimo que proviene de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, pero que además se completaría con Inglaterra también, con el Reino Unido también. Pero por ahora están estos países, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, que es una alianza conformada por tres naciones anglófilas o anglóferas, que a su vez tienen una alianza militar que ha llevado a que Australia sea en este momento una isla que se comporta enorme, que se comporta como un portaaviones de Estados Unidos. Tiene portaaviones nucleares, está ubicada en un lugar estratégico en lo que tiene que ver con el conflicto entre Estados Unidos y China, que es otra perspectiva que hay que considerar también. ¿Por qué? Porque en el sudeste asiático y en el Asia profunda, Estados Unidos tiene un entramado de alianzas muy fuerte, no solo con China nacionalista, con Taiwán, sino también con otros países como Corea del Sur y fundamentalmente Japón, que ya lo hemos dicho en multitud, va camino a un rearme que sobrepasa las barreras de las propias prohibiciones que se le impusieran a este país después de ser derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Hoy es uno de los aliados más fuertes de los Estados Unidos, es indudablemente una potencia, y todas acechan a China. La diferencia militar es ostensiblemente favorable a los Estados Unidos, eso no hay ninguna duda, pero lo que sí es cierto también es que China ha venido bregando por el adelantamiento, por lograr la pole position, digamos así, en materia tecnológica, y lo está logrando. Es decir, que este liderazgo que podría llegar a tener el gigante asiático en materia tecnológica está despertando las alarmas en Occidente y particularmente en Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar en este conflicto? No lo sabemos. Hay quienes se expiden diciendo que Estados Unidos se va a fortalecer inexorablemente a partir de su enorme autonomía en materia energética y armamentística. Hay quienes dicen que Estados Unidos también tiene una crisis financiera que no puede disimular. Es cierto que China no puede tener, por su conformación institucional y organizacional, un complejo militar-industrial como el que tiene Estados Unidos, no podría tenerlo. Y además, su armamento es un armamento que se va acrecentando, pero a un paso que se compadece con las lógicas del propio gobierno chino. Lógicas que tienen que ver con un proceso inclusivo, original, donde conviven un neoliberalismo muy acendrado en materia económica con un gobierno de partido único, comunista, todo lo cual sigue siendo un hallazgo porque le permite sostener, en más o en menos, pero sostener al fin, un crecimiento constante a lo largo de las últimas décadas y cada vez de manera más acelerada. Digo cada vez de manera más acelerada porque China ha incluido en el consumo o al consumo a alrededor de 700 o 800 millones de habitantes. Entonces, este desafío de un país superpoblado debe también conjugarse con lo que está ocurriendo en la India. De la India ya nos ocupamos aquí en multitud, no volveremos a hacerlo, pero sí advertiremos que es un país que, más allá del desarrollo enorme que tiene de ser una potencia nuclear, no es menos cierto que tiene todo un pasado colonial donde perviven hasta emociones contradictorias respecto de el Reino Unido, a la sazón uno de los principales, si no la principal, potencia aliada de los Estados Unidos. Muy bien, aquí tenemos un planiferio bastante generoso que hemos tratado de compartir con ustedes en estos minutos, pero todavía no hemos dicho nada de lo que está ocurriendo en África. Y en África se da un fenómeno que, por supuesto, tiene que ver con el pasado y el presente de ese continente enorme, enormemente rico, donde después del colonialismo sucedió la influencia del imperialismo, las guerras que muchas veces fueron estimuladas, a veces verdaderas masacres, que fueron estimuladas por potencias coloniales. Y ahora, finalmente, la aparición de nuevos actores. El caso de China, el caso de Rusia, etcétera, etcétera. Es decir, un continente enorme, con tasas de pobreza y de marginalidad conmovedoras, pero a su vez con una potencialidad que, naturalmente, sus particulares formas de gobernanza han impedido que pudiera darse un desarrollo sostenido por la corrupción, por las distintas conflictividades que existen entre pueblos, etnias, culturas, etcétera, etcétera, y fundamentalmente porque la democracia no ha podido consolidarse en la mayoría de los países, algunos de ellos con una enorme cantidad de territorio y una gran cantidad de habitantes. Este panorama no nos puede dejar de llamar la atención, porque en el norte de África hay lo que podríamos denominar el África más europeizada. Hay contactos muy fluidos con Europa, con España, con Francia, con Grecia, etcétera, etcétera, con Turquía. Bien. Por lo tanto, hablar de África como una unidad es bastante arriesgado y nos trae muchísimos problemas a la hora de tratar de definir de qué estamos hablando. Lo cierto es que estamos haciendo referencia a un continente cuyas particularidades hoy por hoy lo ubican como un lugar donde las fuerzas predatorias de ciertas potencias vuelven a intervenir con muchísima fuerza. Esto ocurrió también en la década del 70, en el plano militar, donde las distintas potencias, en ese momento era un mundo bipolar entre comunistas y capitalistas, que intervenían por uno u otro bando en función de diversos intereses, en guerras muy, muy sangrientas, casi nunca saldadas del todo, etc. Ahora bien, el tema es el siguiente: ¿qué pasa en estos países si tenemos en consideración que sus niveles de vida tienden a disminuir de manera sostenida, lamentablemente, y por esto yo diría hasta ahora irreversible. Entonces, me gustaría traer, adosar a esto, de manera un poco quizás desordenada, lo que podemos comparar, digamos, en lo que atañe a empobrecimiento de regiones con América Latina. ¿Por qué digo esto? Porque América Latina no puede ser comparada con África en muchos planos, pero a su vez es el continente más desigual de la Tierra. Los índices de Gini son categóricos en ese sentido. Y si esto fuera poco, tenemos que añadirle a eso el hecho de que Estados Unidos ya haya decidido en qué países va a confiar como las próximas potencias de la América, de la América toda, digamos, de la América que está al sur del Río Bravo. Y todo hace indicar que Estados Unidos va a poner sus fichas en México y va a poner sus fichas en el Brasil. Que esos son los dos países que Estados Unidos va a elegir como aliados potenciales para estimular formas de exploración económica extractiva seguramente, o formas de instalación de determinadas empresas, el caso mexicano, etcétera, etcétera. Pero en ese imaginario americano, Argentina queda afuera. Argentina también está quedando afuera. Y esto es preocupante. Es preocupante porque a mí me da la sensación de que nosotros no hemos asumido todavía nuestra condición de un país que pudo ser y no fue, y que además de eso está rumbo a un precipicio en el cual todos sabemos que algo va a ocurrir y no va a ser precisamente bueno, donde hay un gran desprestigio de la clase política, una crisis de representación, como se dice ahora, muy categórica, muy clara, muy evidente, una cosa que ocurre en la mayoría de los países del mundo, porque esto que decíamos de África también es una crisis de la democracia, es una crisis de la representación, lo que ocurre en Europa es más o menos lo mismo, e incluso lo que está aconteciendo en Estados Unidos tiene ciertos rasgos de desprecio por las formas democráticas. Y estos son datos que uno no puede dejar de considerar cuando piensa hacia dónde va el mundo, cuáles son los denominadores comunes que tiene ese mundo. Y esto lo dejamos al final, no por casualidad, lo dejamos al final de nuestro programa de hoy porque nuestra preocupación tiene que ver con la posibilidad de que la democracia se recomponga a sus estándares, volviendo a sus estándares de hace 2 siglos, y sea capaz de contener un capitalismo razonable después de que el neoliberalismo se haya revelado como un sistema circular, completo y cerrado, donde pareciera no haber nada por fuera del mismo. Este neoliberalismo, este capitalismo fundamentalmente extractivo y fundamentalmente financiero, ha superado todas las lógicas y todas las retóricas que tenían que ver con formas de creación de un capitalismo que partiera de una burguesía nacional manufacturera. Ese modelo prácticamente no se está dando en el mundo y en la Argentina esto es más grave todavía, porque nosotros tenemos toda una cultura de 50 años o más, 70 tal vez, de expectativas de crear una clase de esa naturaleza. Es decir, un capitalismo que tenga una raigambre nacional en la que converjan no solamente los trabajadores o los sectores más dinámicos de la sociedad, sino también las clases medias, las pequeñas burguesías, etcétera, etcétera. Pareciera que estamos lejísimos de esa posibilidad, y más bien estamos frente a la nada satisfactoria probabilidad de que Argentina se latinoamericanice cada vez más, como quizás muchos países sudamericanos o latinoamericanos pueden llegar a africanizarse. Pero todo hace indicar que en un mundo donde la acumulación de la riqueza es cada vez más brutal, donde los recursos se reparten cada vez entre menos países y dentro de esos países cada vez entre menos gente, es decir, frente a una situación de pobreza y desigualdad, la misma tiende a profundizarse. No hay nada que nos indique que ese escenario va a poder revisarse, empiezan a aparecer bloques de un nacionalismo bastante acendrado, donde el planteo es conservar lo que se tiene, tratar de atesorar aquello que el capitalismo todavía no quebró, no rompió, no destruyó, replegarse sobre lo conocido, sostener las creencias trascendentes de los pueblos, que son abrumadoramente mayoritarias. La mayoría de la humanidad, yo diría el 85% de la humanidad, se calcula que tiene una creencia trascendente. Por lo tanto, hoy nos encontramos con una aporía, una suerte de camino sin salida. Lo que antes era revolucionario, hoy no puede ser revisado por los progresismos woke. Hoy es necesario ver qué hacemos con estos bloques de naciones emergentes que son cada vez más potentes. Empezamos hablando de Rusia, podríamos terminar con Rusia. ¿Qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que plantea Rusia? Justamente esto. Rusia se ha, yo diría, abigarrado sobre o alrededor de su religión, sus creencias, sus tradiciones, su nacionalismo, etcétera, etcétera. Y de alguna manera Estados Unidos también lo está haciendo, si gana Donald Trump. Esto va a ser más evidente todavía porque, sin ninguna duda, va a ser una economía de tipo proteccionista. Como también lo está haciendo desde luego China. Y ya tenemos casi la mitad o más de la mitad de la población del mundo que ya no comulga con la globalización. Entonces, esta globalización, que fue sin duda el paradigma más efímero de la historia, a partir de la cual se disciplinaron a todos los habitantes del planeta, con aquella frase de que la historia terminó y que en realidad pareciera cierto que había terminado, si entendemos por historia la posibilidad de rebelarse contra un sistema injusto, nos deja como referencia el hecho de un mundo cada vez más injusto. El hecho de un mundo cada vez más injusto donde pareciera ser que las naciones que parecían ser arrolladas, valga la redundancia, por este globalismo, han decidido en muchos casos emerger

pasa el tiempo del perdón. Thank you.